Soy cabeza borradora, funciono con placa de polen y con Coca-Cola. Mi situación mental y física desoladora, pero mi flow paradisiaco islas Bora Bora. Espero que muera de pobre Marta Ferrusola, igual que dejo que mi odio adentro me carcoma. Soy portador del mal augurio como melanoma. Los que no entiendan mi idioma, pues que me la coman. Personas de marca Hacendado en el Mercadona. Traigo el recurso inesperado, pase de Rabona, porque es caldero del infierno donde se elabora. Mis líneas con un gran esfuerzo que no se valora. Máquina cosechadora, antes caja de rimas, ahora caja de Pandora. Funambulista, ya ningún vacío me impresiona. Lidio con más conflictos que la finca la cantora. Soy como el Bifu paseándome por Oklahoma. Esto doctor arruga, tío, así que poca broma. Hago saltar los plomos pronto en la primera toma. Que debería darte clases, firmarte un diploma. Quizá en el micro haciendo un test de testosterona. Pon el que quieras después que se desmorona. Si aquí nació tu dios pez, yo como comadrona. Podría hacer que el puto rey se coma la corona.